Hola, Musquetera, soy Quentin de Francia. Comento la situación en el país, que está difícil al momento. Hace una semana que estamos en cuarentena total, que no se puede salir de su casa sin un permiso. Eso no es fácil, especialmente por la gente sola, los abuelos, abuelas. Y bueno, pienso a las dificultades que tiene toda la gente que está trabajando en los hospitales también, pero me parece que hay solidaridad entre la gente. Eso es una buena cosa. Ahora los militares están ayudando para recibir a la gente enfermo, porque no hay más espacio en los hospitales, porque cada día hay más y más personas infectadas. Y bueno, es un poquito difícil para saber cómo va a seguir la situación en el futuro. Y ahora la gente está esperando con mucha paciencia. Y bueno, esperamos que vamos a encontrar una solución pronto. Un abrazo a todos, gente del mundo.